domingo 2 de octubre, un pequeño cielo en la tierra. El libro de Job comienza con un tono relativamente positivo. Al menos desde la perspectiva terrenal, vemos a un hombre bendecido de muchas maneras. Escucha Job capítulo 1 versos 1 al 4. ¿Qué revelan estos textos sobre el tipo de vida que llevaba Job? ¿Cuáles eran los aspectos positivos de la existencia de Job? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Ciertamente, parece que Job lo tenía todo, incluyendo un carácter justo. El término traducido en Job capítulo 1 verso 1 como perfecto viene de una palabra que puede significar completo o lleno de integridad. La palabra para recto significa derecho y puede implicar la idea de caminar sobre un sendero derecho. Es decir, el libro comienza con una escena casi edénica que describe a un hombre rico, fiel e íntegro, que tenía todo. No obstante, tenía todo en un mundo caído. Escucha Job capítulo 1 versos 5 y 6. ¿Qué revelan estos textos acerca de la realidad del mundo caído en el que vivía Job? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job temía que sus hijos y sus hijas hubieran podido desagradar a Dios en medio de sus fiestas. Como fiel sacerdote de la familia, ofrecía sacrificios por cada miembro de ella. Conocía el carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de que sus hijos pudieran haber olvidado las demandas divinas lo encaminaba a Dios como intercesor en favor de ellos. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1158. Claramente, Job vivía en buenas condiciones, al menos tan buenas como es posible en este mundo. Sin embargo, por más edénica que sea presentada la escena, un hombre con una vida plena, una familia grande, un nombre conocido y muchas posesiones, la vida todavía es vivida en un planeta caído, sumergido en el pecado. Por lo tanto, como pronto lo descubriría Job, viene con todos los peligros que la existencia aquí trae consigo. ¿Qué cosas buenas tienes en tu vida en este momento? ¿De qué forma puedes aprender a tener siempre una actitud de gratitud por ellas?